Esto es Memon Radio. Memon Radio. Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad. Que te estamos acercando en un viernes 7 de octubre de 2005. Y hoy, como teníamos la cabeza puesta en otra cosa, tuvimos una idea distinta, ¿no? Que no tiene mucho que ver con nuestra forma habitual de encarar esto que es Memon Radio. Decíamos que estábamos con la cabeza en otra cosa y esto es el cuarto Festival Internacional de Poesía a celebrarse en El Salvador entre los días 10 y 14. Del cual vamos a participar, y por lo tanto, bueno, entre otras cosas, nos planteamos que va a ser difícil que Memon Radio pueda ser grabado, iba a decir emitido, pero esto no es una radio, el próximo viernes, sino que vamos a tener una demora seguramente, porque no nos dan los medios técnicos como para, no sé, subir con un celular o esas cosas del primer mundo. Por lo tanto, desde ya te avisamos que vamos a tener un retraso en nuestra próxima emisión de Memon Radio. Y al mismo tiempo, como lo que me está ocupando en este momento es la poesía, y por supuesto, no solamente el poder compartir con la gente, ya que este evento se realiza en distintos lugares, incluso lugares tales como reclusorios, Uno se cuestiona, ¿no?, el sentido de la poesía, y siempre tomo algo que me parece muy feliz y comparto estos versos que pertenecen a José Emilio Pacheco y los cito constantemente. Hay algunos poemas que forman parte de mí y por lo tanto siento la obligación de que estos poemas pervivan de cualquier forma, aunque sean famosos los que los han escrito, ¿no? Hoy vamos a compartir, por ejemplo, unos poemas de Neruda. Y Neruda no necesita que nadie lo recuerde ni haga esfuerzo por recordarlo. Ya forma parte del imaginario popular y sus poemas son conocidos a lo largo y a lo ancho del planeta. Pacheco también es uno de los grandes aquí en México. Pero bueno, este poema en particular necesita ser recordado porque la gente generalmente recuerda poemas que tienen que ver con el amor, amiga. Y se olvida que la poesía también puede mostrar otras cosas, las realidades que vivimos, sobre todo en estos países postergados en los que habitamos. Este poema, al cual vengo introduciendo con tanto tesón, ahínco y tanto speech, está titulado La noche nuestra interminable y dice así: Mis paginitas, ángel de la guarda, fe de las niñeras antiquísimas, no pueden, no hacen peso en la balanza contra el horror tan denso de este mundo. Cuántos desastres ya he sobrevivido, cuántos amigos muertos, cuánto dolor en las noches profundas de la tortura. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué puedo hacer? Me duele tanto el sufrimiento de otros y apenas intento conjurarlo por un segundo con estas hojitas que no leerán los aludidos, los muertos, ni los pobres, ni tampoco la muchacha martirizada. ¿Cuál Dios podría mostrarse indiferente a esta explosión, a esta invasión del infierno? ¿Y en dónde yace la esperanza? ¿De dónde va a levantarse el día que sepulte la noche nuestra interminable doliendo? Un poema titulado La noche nuestra interminable, de José Emilio Pacheco. Y bueno, este es el tema que nos ocupa hoy, la poesía relacionada con esto. En cuanto a lo que dice acá José Emilio Pacheco, uno a veces se pregunta. En Memon Radio estuvimos hablando ya de esto, no lo voy a volver a cifrar, pero hemos hablado de las cifras de analfabetismo aquí en México, según el último informe de Naciones Unidas sobre desarrollo humano. Y bueno, también sabemos que las cifras son muy elevadas en todos nuestros países centroamericanos. Sabemos que la poesía no les va a llegar, por lo menos leyéndola,

peace and quiet, but wasn't gonna happen that way. El canadiense Jim Fiddler y Todo lo que realmente quiero. Continuando con Pablo y con su poesía, te regalo esta Oda a la pobreza. Cuando nací, pobreza, me seguiste. Me mirabas a través de las tablas podridas por el profundo invierno. De pronto eran tus ojos los que miraban desde los agujeros. Las goteras de noche repetían tu nombre y apellido, o a veces el salero quebrado, el traje roto, los zapatos abiertos me advertían. Allí estaban acechándome tus dientes de carcoma, tus ojos de pantano, tu lengua gris que corta la ropa, la madera, los huesos y la sangre. Allí estabas buscándome, siguiéndome desde mi nacimiento por las calles. Cuando alquilé una pieza pequeña en los suburbios, sentada en una silla me esperabas, o al descorrer las sábanas en un hotel oscuro, adolescente, no encontré la fragancia de la rosa desnuda, sino el silbido frío de tu boca. Pobreza. Me seguiste por los cuarteles y los hospitales, por la paz y la guerra. Cuando enfermé tocaron a la puerta, no era el doctor, entraba otra vez la pobreza. Te vi sacar mis muebles a la calle, los hombres los dejaban caer como pedradas. Tú con un amor horrible, de un montón de abandono en medio de la calle y de la lluvia, ibas haciendo un trono desdentado y mirando a los pobres recogías mi último plato haciéndolo diadema. Ahora, pobreza, yo te sigo. Como fuiste implacable, soy implacable. Junto a cada pobre me encontrarás cantando, bajo cada sábana del hospital imposible encontrarás mi canto. Te sigo, pobreza. Te vigilo, te cerco, te disparo, te aíslo, te cerceno las uñas, te rompo los dientes que te quedan. Estoy en todas partes, en el océano con los pescadores. En la mina, los hombres al limpiarse la frente, secarse el sudor negro, encuentran mis poemas. Yo salgo cada día con la obrera textil. Tengo las manos blancas de dar el pan en las panaderías, donde vayas, pobreza. Mi canto está cantando, mi vida está viviendo, mi sangre está luchando. Derrotaré tus pálidas banderas en donde se levanten. Otros poetas antaño te llamaron santa, veneraron tu capa, se alimentaron de humo y desaparecieron. Yo te desafío. Con duros versos te golpeo el rostro, te embarco y te destierro. Yo con otros, muchos otros, te vamos expulsando de la tierra a la luna, para que allí te quede fría y encarcelada mirando con un ojo el pan y los racimos que cubrirán la tierra de mañana. Y hasta aquí llegamos con Memo Radio y te encontraremos próximamente, no te damos fecha, pero sí un abrazo. Hasta pronto.